se pasea por el techo. Ya somos dos fuera de lugar, que andamos buscando al acecho de algo que nunca vamos a encontrar. Y poco a poco baja por la pared. Por aquí no hay mucho que hacer. Y en su caminar acaba encontrando un atrapasueños que tengo colgando. Una araña encuentra una telaraña. Después de todo, tal vez aún haya esperanza para todos los que nacimos equivocando el lugar y errando el momento, y no dejamos de errar en un nudo sin desenlace, sin las perdices de los cuentos, en este baile de disfraces en el que todos acaban ardiendo. No hay mucho que celebrar, no hay mucho que celebrar, no hay mucho que celebrar. Una risa sardónica termina el pensamiento. Todas las risas lo son, todos acaban muriendo. Al final no hay perdices como en los cuentos. Aquí los buitres se disputan los restos. Y creo que empieza a entrar en un razonamiento circular. En la telaraña de un atrapasueños todos los caminos llevan a un lugar. Un solo lugar. Un solo lugar. No hay mucho que celebrar. No hay mucho que celebrar.